represión como se vive, inclusive en todo el país se vive con inmensa represión, con emprendimientos mineros tan grandes que están sacando una cantidad de agua impresionante, están dejándonos sin absolutamente nada, regalías que dejan son mínimas, y lo único que logran es dejar contaminado el medio ambiente. En Salta, a unos cuantos kilómetros de la capital, vemos represiones continuamente que no son reflejadas por ningún medio. Entonces me parece importante reflejar, aunque sea un grito, una voz solitaria. Sé que estamos acompañados por muchísima gente en cada lugar donde estén estos, que se les caiga la careta de una vez. Mira, discúlpame, hace dos días atrás estuvieron los funcionarios de Catamarca y Sinogasta, en donde también se está desarrollando una mega minería, minería. Se los habló a los antimineros para que vayan, para que dialoguen, y sin embargo no fueron. Digo, se está abriendo las puertas para que exista el diálogo y tal vez este lugar no era el oportuno. El tema es, primero, que corrijo, no es antiminero, porque nosotros estamos en contra de la minería, sabemos que sin minería no podemos vivir. Estamos diciendo que este modelo minero no se puede seguir. Con mega minería no podemos seguir de esta forma. No es que estamos... Yo soy de Salta. ¿Y por qué venía a Catamarca? ¿Por qué no va a hacer problema en Salta? Porque este nacional y soy pequeño productor. Perfecto, también. La minería de Catamarca, eres Catamarca, no, pero Catamarca es... No, la minería acá es latinoamericana y de los pueblos latinoamericanos. Mira, te explico una cosa. La mega minería de Catamarca funciona hace 15 años. Hay un gobierno nuevo donde se están planteando nuevas políticas mineras. Donde nosotros queremos crecer, Catamarca quiere crecer con nuevos proyectos. Necesitamos sí o sí de la minería, porque Catamarca siempre fue una provincia minera. Nosotros queremos ser responsables como todos. Nosotros apostamos a la minería, pero la minería que sea sustentable. ¿Vos trabajás adentro de las minerías? No, yo no trabajo en ninguna minería. ¿Pero hay algún lugar donde se exploten las montañas? Tampoco, pero soy catamarqueño y quiero que mi provincia crezca, ¿entendés?